¿Cuál es la situación actual de Haití en estos momentos? Mira, las consecuencias de las movilizaciones fueron, en primer lugar, como es sabido, el retiro de la propuesta de aumento de los combustibles. Es una medida que hoy por hoy está en suspenso. En cualquier momento es obvio que si la correlación de fuerzas lo permite, podría ser reflotada tranquilamente. De hecho, el FMI ratificó la exigencia, solamente que ahora pidió una especie de esquema gradual para el alza de los combustibles. Y la otra consecuencia bien clara fue, como comentaban, la renuncia del primer ministro Guy Lafontaine. Ahí vale la pena señalar que Haití es un sistema que tiene un primer ministro y un presidente. La primera autoridad del país es el presidente y todavía, bueno, él sigue en su cargo, pese a que sectores de la oposición, movimientos sindicales y movimientos sociales rurales y urbanos están exigiendo su renuncia inmediata. El costo de las movilizaciones fue bastante grande. Estamos hablando de vidas humanas. Hubo entre 3 y 7 muertos, una cantidad que no termina de confirmarse. Y bueno, nada, la situación de inestabilidad del país continúa, pese a que las calles ahora están un poquito más tranquilas en este momento. ¿Vos ahora nos hablás desde Puerto Príncipe? Yo estoy en una localidad cercana, se llama Mogui, es a 1 hora de la capital, más o menos. Y en principio, para que nos podamos graficar todos, acerca de cuál es la vida de Haití, cuáles son las condiciones, porque uno, bueno, nos llegan imágenes, tal vez, no sé, de República Dominicana, que está al lado, o de Cuba, etcétera. De Haití, las veces que hablamos son frente a estos tipos de sucesos, pero en el cotidiano, ¿cómo es la vida del haitiano común? Mira, la pregunta que haces es bien interesante porque eso, primero partimos de un aislamiento histórico y comunicacional sobre lo que pasa al país bastante grande, y por eso justamente acontece que Haití solamente es noticia cuando hay o una rebelión popular o alguna catástrofe. Acá la forma de vida es bastante precaria. Estamos hablando del país más pobre de América Latina y del Caribe, de uno de los países más pobres y desiguales de todo el mundo. Yo ahora estoy mismo en una zona campesina y las condiciones son duras. Gran parte de la población haitiana está hoy por hoy viviendo con menos de $2 al día. Pensemos que el aumento de los combustibles proponía un precio para el galón de nafta de $5 y para el galón de querosén, que la gente usa para iluminar las casas o para cocinar, de $4. O sea, hablamos de que gran parte de la población del país tiene que trabajar 2 días para poder comprar ese galón de querosén. Y sin duda lo más grave y lo más urgente tiene que ver con la cuestión de la inseguridad alimentaria. O sea, según la FAO, gran parte de la población haitiana o bien sufre hambre actualmente o está en una situación de precariedad que la puede arrojar hambre en cualquier momento, ¿no? En ese marco creo que se entiende un poco esa virulencia de las movilizaciones. Hablamos de un país que no tiene margen para sufrir un aumento tarifario de esas características, no tiene margen de ningún tipo. Claro. Y ahora, el acuerdo este con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué características tenía? Mira, es un acuerdo, un poco vos lo mencionabas, parecido al que el fondo estuvo haciendo, por ejemplo, con Jordania hace algunos meses, que derivó una situación social explosiva bastante parecida. Y lo que establecía en concreto era que el Estado haitiano dejara de subsidiar los combustibles. O sea, en Haití, como en gran parte de los países del mundo, justamente por la importancia que tienen los combustibles, estos están subsidiados. Vale la pena decir que gran parte de esos subsidios no bajan el precio de los combustibles, sino que son directamente captados y desviados por los sectores importadores. Y establecía otros puntos típicos de la receta del fondo en todo el mundo, como por ejemplo estar privatizando EDH, que es la empresa estatal de energía haitiana, una empresa ciertamente bastante deficitaria, pero bueno, una de las últimas empresas estatales que queda en un país que ha sufrido políticas liberales sin prácticamente solución de continuidad desde la década del 80. Así que bueno, nada, ese es más o menos el marco de las políticas, y el trasfondo es la situación de un Estado como el haitiano, que atraviesa un déficit fiscal ciertamente grande, pero que bueno, tiene una historia larga por detrás. No es en esta coyuntura que el FMI ha empezado a hacer política y a hacer exigencias en Haití, sino que eso viene de unas cuantas décadas ya. Claro. Quería consultarte. Sí, perdón, Lucio. Lautaro, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿nos puedes caracterizar o definir al presidente haitiano que asumió hace poco, que es un hombre muy joven? ¿Cuál es su afinidad política? ¿Qué partido viene? Porque se sabe muy poco de Haití, como bien decías, debido al cerco mediático y la lejanía que hay con Argentina, más cultural que geográfica, podemos decir. Pero ¿por dónde viene la política del presidente haitiano? Ya, él es parte de un partido que se llama PHTK, Tetkalé, como lo suele conocer acá cotidianamente. Hablamos de un partido claramente conservador, claramente neoliberal, plenamente consustanciado con las directivas del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que incluso más importante que definir su ideología política es definir sus lazos con entidades como el Fondo o con países como los Estados Unidos. O sea, hay que considerar que el margen de autonomía de la clase política haitiana es prácticamente nulo. Cualquiera en el país, por ejemplo, con una cierta lectura de la actualidad haitiana, anticipaba que esta crisis iba a explotar ante una medida que era a todas luces suicida. Yo creo que el presidente Jovenel Moïse sabía que la situación iba a explotar y que podía incluso costarle su propio cargo al frente del Estado haitiano, pero bueno, eso nos habla de esas relaciones de dependencia muy grande que tiene la clase política haitiana. O sea, venimos de un largo ciclo histórico de invasiones militares y de tutelas políticas, y el presidente Jovenel Moïse es una resultante de esas políticas. En el último tiempo, las pocas veces que ha habido intentos de llevar adelante una política económica, autónoma, soberana, de parte de Haití, han terminado con eso, con golpes de Estado y con invasiones por parte de Estados Unidos, de Francia, de Canadá o bien de tropas de las Naciones Unidas. Lautaro, ¿qué tal? Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Yo quería preguntarte cómo es la vida en la cuestión de los cascos blancos, que Argentina estuvo enviando misiones durante varios años en la cuestión de los cascos blancos allí en Haití, bueno, luego de lo que había sido el desastre. ¿Cómo se enmarca esta cuestión? Veo también que mencionabas un poco la gran influencia norteamericana. ¿Cuál es la influencia real de las instituciones internacionales en Haití? ¿Solamente intervienen cuando hay algún desastre o también Haití recibe algún otro tipo de ayuda cotidianamente, podríamos decir? Mira, ahí desde la cuestión de la vinculación con la cuestión militar y eso, Haití está ocupado, es un país ocupado militarmente hace 13 años. Uh-huh. Fue ocupado por una misión presuntamente de paz, que todos sabemos que fue de ocupación militar, sí, claro, de las Naciones Unidas, que fue la tristemente célebre MINUSTAH. Una misión que, mal que nos pese, fue coordinada e integrada por países de América Latina y el Caribe, no solamente, hubo otros contingentes, pero principalmente por países de América Latina, que fue coordinada por Brasil, también mal que nos pese decirlo, en algún momento Brasil, con esas ciertas aspiraciones de gran señor de la política, de la geopolítica mundial, negoció un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Consejo Permanente, un lugar que claramente no consiguió. Y bueno, la ONU a cambio le exigió hacer ese trabajo sucio de coordinar una ocupación que Estados Unidos no estaba en condiciones ni políticas ni financieras de afrontar. Hace poco tiempo esa misión de ocupación, la MINUSTAH, empezó a retirarse progresivamente del país y hoy se reconvirtió bajo una nueva figura que es la de la MINUSUS, que presuntamente es una misión de acompañamiento a la justicia, que en concreto hoy lo que está haciendo es articular a tropas que, no, tropas no, me corrijo, a policías de diferentes países. Pero bueno, nada, la amenaza de la reinvasión militar está permanentemente, y de hecho con este conflicto hubo despliegue de tropas en la frontera dominicana y estuvo latente la amenaza de una nueva invasión. Y sobre la cuestión de la ayuda humanitaria y demás, ese es otro gran tema de la realidad haitiana. Esa ayuda humanitaria se ha vuelto una necesidad crónica de parte del Estado haitiano. Básicamente, alrededor de la mitad de los ingresos de todo el país dependen de ayuda externa, de ONGs principalmente norteamericanas y europeas. Nadie podría dudar de que esa ayuda humanitaria en el corto plazo es urgente y necesaria, por ejemplo, al atender necesidades alimentarias, pero lo que ha hecho históricamente es reforzar las relaciones de dependencia de Haití, por ejemplo, importar alimentos fuera y terminar de desbarrancar los últimos vestigios que quedaban de la producción alguna vez fue la agricultura haitiana. Así que esa relación es bien compleja. Estamos en comunicación con Lautaro Rivara, brigadista del Comité de Solidaridad con Haití, Jean-Baptiste. Lautaro, quería consultarte acerca de que la oposición de la agrupación Demócratas Nacionales Progresistas indicó que, bueno, ya no piden posterior a la renuncia del primer ministro, sino que ya van, digamos, por la renuncia del presidente Moïse. En ese sentido, quería consultarte qué perspectiva viene ahora, si esto podría llevarse a cabo, y principalmente, cuál es el estado de movilización del pueblo haitiano ahora. Sí, mira, o sea, la demanda de renuncia del presidente no solamente parte de sectores de oposición, incluso sectores del propio gobierno lo han pedido así. Cabe destacar que en el fondo de esta crisis hay también una interna de sectores de la burguesía haitiana. Igualmente, bueno, ya nos estaba dando un panorama muy, muy amplio de lo que está sucediendo y sucedió en Haití en relación a la calidad de vida. Es muy impactante, ¿no? Te dice, sí. Necesitan 2 días de trabajo para comprarse el galón de querosén, que con eso cocinan, calientan. Sí, y el tema de los ingresos, viste que decía que la mitad de los ingresos proviene de ayuda internacional, de ayuda humanitaria. Eso es muy crudo de un país que, bien mencionaba Lautaro, tiene un cerco mediático muy importante. Por lo menos aquí en Argentina las noticias que llegan no son del todo importantes, pero parece que continuamos con la comunicación. Ahí lo volvemos. Lautaro, ¿estás ahí? Estoy acá, se cortó por un momento. Sí, nos estabas hablando. Sí, les decía eso, que el pedido de renuncia del presidente hoy es bastante amplio, pero también su continuidad de gobierno depende fundamentalmente de que Estados Unidos básicamente lo mantenga a su cargo o le baje el pulgar. Como les dije, las decisiones fundamentales de lo que pasa en Haití no se toman en el país, sino afuera. Y en relación al estado de las movilizaciones, actualmente hay una articulación amplia de movimientos sindicales y sociales que estuvo convocando las últimas huelgas y movilizaciones, y básicamente están evaluando cómo seguir en este momento. Como les decía antes, a nivel de calle la cuestión está más tranquila, pero ahí es un polvorín y puede explotar de vuelta en cualquier momento. Hola. Hola. Ahí está de nuevo. Bueno, igual ya te dejamos ir, Lautaro, te agradecemos muchísimo por todo este panorama que nos contás y nos describís desde Haití, y bueno, eso, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por tener una oreja a lo que pasa acá. Un gran abrazo para todos.